Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa. Para los que todavía no han estado conectados y los que recién se están conectando, estamos con la doctora Susana Villarán, quien está con nosotros y nos está hablando justamente de sus propuestas a la Alcaldía de Lima. Doctora, háblenos ahora de lo que los oyentes quieren escuchar, su plan de gobierno municipal. Usted dijo que iniciará una intensa campaña de 100 días donde divulgará los pilares de su plan de gobierno, el cual ya se encuentra listo y en el que trabajaron destacados profesionales. ¿Cuáles son sus principales propuestas en cuanto al transporte? Bueno, en primer lugar, que esta es una propuesta social. Por primera vez, después de mucho tiempo, las familias de Lima van a estar en el centro. La gente y no el cemento. Y por eso necesitamos seguridad en el transporte, por eso necesitamos seguridad ciudadana, por eso necesitamos asegurar las oportunidades a través de una educación de calidad y una salud que hasta ahora no se han asumido como responsabilidad de Lima Metropolitana y también oportunidades para quienes son emprendedores y emprendedoras en nuestra ciudad. Los pilares en materia de transporte tienen que ver. Hay obras que se van a continuar y que todos los candidatos les van a decir exactamente lo mismo, porque nuestros radioescuchas tienen que saber que existe un plan que se realizó en base a un estudio de la cooperación japonesa para los próximos 20 años en materia de transporte. Y nadie va a hacer otra cosa diferente. Es decir, el metropolitano y las otras vías rápidas que necesitamos ya están planificadas. Hay que invertir en vías rápidas, el metro, y en el futuro, para los próximos 20 años, tenemos que pensar en un subterráneo por la gran cantidad de personas que vivimos en Lima. Pero lo central en esta etapa es descongestionar el tránsito en Lima, con la reconversión del parque automotor, el reordenamiento de las rutas y la nueva flota de buses de transporte público que necesita. El transporte público va a ser la prioridad, vamos a tener una sola autoridad de transporte y vamos a fomentar el ciclismo y el peatón. Yo soy peatona, quienes nos escuchan, vamos a ser los peatones personas privilegiadas y no como ahora las cenicientas cada vez que tenemos que caminar por nuestra ciudad. Doctora, otro tema que preocupa mucho a la gente es el de la seguridad ciudadana. Los otros candidatos han dicho que de entrada al sillón municipal, la policía y el servicio de serenazgo trabajarán de manera conjunta. En su caso, ¿qué es lo que usted propone en este tema? Yo propongo varias cosas importantes, te las digo de manera muy breve, casi telegráfica. Uno, prevención social del delito. La mayor parte del delito es patrimonial, es decir, robos, hurtos, arrebatos. Si tenemos educación de calidad y recuperamos a los 110.000 niños que están fuera de la escuela secundaria, vamos a tener menos jóvenes en la violencia y más jóvenes en la escuela. Vamos a tener oportunidades laborales. Prevención social del delito. Segundo, más policías y mejor repartidos en la ciudad. El serenazgo no tiene facultades para detener, solo la Policía Nacional lo puede hacer y tiene una formación para prevenir y controlar el delito. Solo tenemos 22.000 policías para 8 millones de habitantes. Y en la práctica, como trabajan un día sí, un día no, 24 por 24, tenemos 11.000. Y eso no se abastece. Además de eso, están mal repartidos. Hay más policías por habitante en San Isidro o en La Molina que en San Juan de Lurigancho o en San Juan de Miraflores, donde los problemas de seguridad son gravísimos. Por eso, incrementar la policía y que el comisario, cada uno de los 102 comisarios de Lima, cada mes, en una asamblea pública a todos los vecinos les dé cuentas, les rinda cuentas de qué es lo que se ha avanzado en lucha contra la microcomercialización de drogas, en lucha por erradicar, recoger las armas que están cada vez circulando con más fuerza y haciendo cada vez más letal la violencia en los barrios. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es un seguro de vida y de salud para los hombres y las mujeres que forman parte de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que son fundamentales, que rondan en los barrios y que están expuestos muchas veces a las represalias de la criminalidad y por eso se abstienen hoy día de participar. Nosotros vamos a apoyar mucho esa gran fuerza social que existe en las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Y cuarto, que es lo más importante, yo seré la no solamente la líder del sistema de seguridad ciudadana de Lima Metropolitana, sino la jefa de una policía metropolitana, para lo cual voy a ir al Congreso con la iniciativa para modificar la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de la Policía Nacional y que la alcaldesa de Lima sea realmente jefa de la policía metropolitana, que evidentemente será parte de la Policía Nacional. No vamos a municipalizar la policía, pero sí va a haber una policía metropolitana como las grandes ciudades que han resuelto parte de sus problemas, como es el caso de Bogotá. Eso me parece una buena iniciativa. Yo he escuchado a mucha gente, vecinos míos, ¿no?, que se quejan porque asiduamente vemos pasearse a los serenazgos, pero sabemos que ellos no tienen capacidad de detener el crimen ni los delitos. Y también aunado al hecho de que de lo que usted está comentando, las juntas vecinales de seguridad, ¿usted cree que estas juntas vecinales, todas las organizaciones que se encargan como el serenazgo, ¿no?, de velar por la seguridad, podrían estar encabezadas por algún policía siempre? O sea, que estén no solo encabezadas, sino organizadas. Sí. Eso es muy importante porque ahora tenemos un tema y es que compiten las juntas vecinales de seguridad de la municipalidad con las de la policía. Eso no puede pasar más. Yo he sido defensor de la policía, he trabajado con el ministro Rospigliosi en la reforma y modernización de la Policía Nacional, conozco el tema, tenemos que unirlas y tenemos que hacer lo que se llaman las rondas mixtas, policía y vecinos, que se protejan mutuamente. Y como tenemos poca policía y tenemos que incrementar en 4 años el número de policías, nuestra propuesta es comprarle el franco al policía. Si trabaja 24 horas y las otras 24 horas sigue trabajando en lo que se llaman los servicios especializados, necesitamos que en lugar de invertir en serenazgo, en la mayor parte de los distritos que son pobres, tienen un serenazgo muy malo, tenemos que invertir en comprarle el franco al policía para que las comisarías puedan tener un sistema de turnos policiales donde el policía descanse y a la vez sirva de manera permanente al ciudadano. Doctora, otro problema que es bastante notorio en nuestra ciudad es el problema del pandillaje y las barras bravas. Usted mencionó algo más o menos en su propuesta sobre la prevención social del delito. ¿Cómo usted piensa luchar contra este flagelo de las pandillas y las barras bravas? Mira, que las pandillas hacen mucho daño, lo hacen. Que las barras bravas también destruyen propiedad privada y generan sobresalto y zozobra, lo generan. Pero son jóvenes, son hijos e hijas, son adolescentes, son personas, sobre todo los miembros de las 500 pandillas de Lima, la mayor parte de las cuales no son violentas, hay algunas que son muy violentas y que tienen armas y que están vinculadas a las redes de microcomercialización de droga o de robo, etcétera. La mayor parte de las pandillas no. Y hemos comprobado en el Agustino, en Surquillo, en distintos lugares que se puede hacer una recuperación social de los pandilleros. Y a los que estén vinculados al crimen organizado, represión policial con la ley en la mano. Usted también ha destacado que uno de los pilares de su plan de gobierno es el tema de la salud. ¿Nos podría hablar un poco más sobre este seguro que usted ha propuesto, el seguro de vida y salud? Mira, ahora tenemos un aseguramiento universal que viene como política nacional de salud. Yo creo que eso hay que fortalecerlo, el aseguramiento universal, que realmente sea efectivo. Vengo de Los Olivos, donde una señora me decía, yo soy ama de casa y no estoy asegurada por nada, es decir, no está funcionando, hay que hacerlo funcionar. Y bueno, hay que asumir el sistema y toda la red de hospitales y centros médicos y postas de salud de Lima para que no sean solamente las clínicas de la solidaridad, sino todas las que atiendan con respeto y de manera rápida a quienes nos queremos atender. Bueno, amigos, llegamos al final del tercer bloque, vamos a una pausa y volvemos con el programa.